Invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Tarde lluviosa, fea, fría nuevamente, pero aquí con la voz maravillosa de Lorena Mayol. Hola, muchas gracias. La verdad que fue todo un hallazgo. Yo fui a escuchar música y de repente me encontré con Lorena y dije, wow, quiero que esté en el programa. Ay, qué bueno. La verdad que muy bueno lo que haces. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Gracias. Bueno, Lorena, contanos un poco cómo llegaste a la música y qué música haces. Cómo llegué más fácil. En realidad mi viejo es músico, compositor y tiene varios discos para niños de otra época, que no voy a decir el año. Y yo empecé cantando con él, como es normal. O sea, en mi casa siempre hubo una guitarra y siempre se cantó. Entonces yo empecé cantando desde que tengo, no sé, no me acuerdo, pero creo que desde que nací, más o menos. Grabé mi primer disco a los 4 años, empecé como a meter voces en discos y cosas y después ya fui como siguiendo, grabé dos discos con mi viejo a los 8, después a los 11, a los 13 y empecé el conservatorio a los 8 años de piano, o sea que yo estuve medio como que no tuve mucha elección, en realidad mi elección vino mucho después. Dije, yo quiero ser músico me obligaron. Y la verdad que sin la música no puedo vivir, es como parte de mi vida. Pero así arranqué y después fui pasando por miles de lugares distintos a lo largo de todo este tiempo. ¿Y qué es lo que fue definiendo tu estilo, digamos? Porque nos contaste tu papá ya a los comienzos, pero digo, después... Sí, hubo como bastantes situaciones específicas con él, hacía más como canciones infantiles y demás, y también como parte de folclore, lo que más se escuchaba en mi casa. Yo tuve dos instancias muy grosas, que fue conocer a los Beatles y conocer a Charly García. O sea, fue como lo que a mí más o menos me hizo como decir, quiero esto, ¿no? Como que de dónde salió esta monstruosidad. Y a partir de ahí yo creo que fui definiendo estilo y también a partir de hacer, ¿no? Y de encontrarte con otros músicos, de empezar a tocar con distinta gente y empezar a encontrar como lo que... el estilo, que yo qué sé. O sea, esa es como la pregunta, mi estilo. Obviamente está dentro del pop, del rock y de la música popular, digamos, en ese estilo. Después, ¿cuál es mi estilo? No lo sé. Escuché muchos hombres hasta un momento y en un momento empecé a escuchar muchísimas mujeres. O sea, como que empecé a definirme más. Yo lo digo acá, la gente que más o menos me sigue lo sabe, pero yo tuve una banda que para mí fue alucinante en Argentina, que es Las Carmelas, y que éramos todas mujeres. Después cambió... 95, mediados de los 90. Sí, por ahí. Y tocar con mujeres a mí me encanta, y digamos, toda la referencia femenina me encanta. Y empecé a escuchar cantantes o compositoras mujeres de miles de estilos, más folk, más pop, más electrónicos, o sea, como todo. Y yo creo que un poco eso fue como el último cóctel. O sea, después de los Beatles y toda la movida más, ¿no? Como para mí clásica, viene como toda esa época y creo que ahí fui definiendo, no sé, sigo definiéndome todo el tiempo, ¿no? Porque para mí una canción me lleva a cualquier lado y ahí voy. El disco anterior tenía muchísimo más de jazz, tenía contrabajo, tenía piano, o sea, era como una formación mucho más... ella será, y este disco que viene ahora, que es el que estamos, digamos, haciendo una, ¿cómo se dice?, un adelanto, porque todavía no salió, es muchísimo más pop, o sea, formación mucho más pop, batería, guitarra eléctrica, como la cosa más, volviendo al pop más clásico. No, el pop, no otro pop. No otro pop. No, por pero suerte el pop es muy amplio, entra muchísimas cosas. Bueno, es que es uno de los temas recurrentes con los invitados músicos que cuando les preguntamos cuál es tu estilo, como que se quedan, ¿no? Y dicen, ay, ¿cómo lo tengo que definir? Porque debe ser difícil a veces la producción propia, encasillarla en algo cuando... A mí me resulta muy complicado, muy complicado. Yo básicamente digo, yo hago canciones. Y después a donde la canción me lleve, voy, digamos. Sí. Lo que estoy tratando, o sea, el estilo, no sé cuál es. Lo que sí estoy tratando es como de tener cada vez menos prejuicio con donde me lleve la canción. O sea, que si me tengo que... Si tiene que ser una burla, me burlo. Si tiene que ser más seria, será más seria. Trato de sacarle un poco de hierro a la música y de formalidad y de esa cosa así como más, viste, excesivo respeto. Sí. Y jugar un poco con todo. Obviamente mi trabajo me lo tomo muy en serio y lo hago muy en serio. O sea, el trabajo de componer, de grabar, de mezclar, de sacar un disco es muy, muy serio. Pero como pasándomela bien y como disfrutando de las cosas y con humor. O sea, empecé a encontrarle humor también, que me divierte mucho. Bueno, vos viste un poco eso. Sí, no, realmente sos, digamos, en escena sos muy histriónica. Está bueno porque es como que le va dando toda la, digamos, la entrada a cada tema y le va buscando el clima y eso está, creo que hace que la gente también se meta más en el concierto, ¿no? Sí, que sea más, no sé, es como que a mí me gusta que sea cercano, ¿no? Que estemos todos como en la misma cosa, uh-huh. ¿No? Esa cosa como, viste, del músico ahí y el público allá, claro. ¿No? Nada, estamos todos, ese momento lo armamos entre todos. Entonces es como... ¿Y vos participás de todo el proceso? Digamos, el de componer, el mezclar. ¿Estás en todo? ¿Sos de las que están todo? Soy de las que estoy en todo. Soy insoportable. Me odian todos los que trabajan conmigo. Pero sí, yo hago todo. Soy productora absoluta de todo. O sea, sigo toda la realización. Obviamente, no soy omnipotente, digamos, de pensar que yo sé hacer todo. No es eso, pero estoy en todos los procesos. Lo que pasa que busco, digamos, asociarme, ¿no? Y trabajar. A mí me gusta mucho trabajar en grupo, me gusta mucho trabajar con otra gente. Entonces busco, digamos, compañeros de viaje en cada momento que entiendan, digamos, lo que estoy haciendo, el concepto, sobre todo lo que estoy haciendo desde el mismo lugar que yo, pero que aporten lo otro que yo no sé hacer, ¿no? Con la producción la hice con Pablo Baraglia, después la mezcla la hicimos con Héctor Castillo en Nueva York. El arte lo hace siempre Planta Baja C, que es Javo Veraldi y Carolina, que hicieron todos mis discos desde el principio. En general soy bastante de armar como grupete y armar equipo y... Es raro que cambie de gente si la gente con la que estoy trabajando, digamos... Funciona y tenemos el mismo código, somos amigos, no terminamos como somos amigos, entendemos el arte o lo que estamos haciendo más o menos desde el mismo lugar. La mirada es parecida, entonces eso para mí es como fundamental, porque es lo más difícil de encontrar. Después, buenos músicos, buenos productores, todo eso hay miles, pero es como... Pero sí, estoy en todo, desde el... Primer cosa, hago los demos, los grabo, los interno a todo el mundo. Soy el motor de la... Pero bueno, es en la movida independiente es un poco así también, ¿no? Sí, es sí, como ya. También remarla mucho, sí. ¿No? Y ser uno su propia empresa. Porque, sí, sí. O sea, como que a veces la palabra... O sea, mezclar empresa con independiente no tiene nada de malo. O sea, sino que justamente claro. Tiene que ver... Es la empresa propia. Es la empresa propia, sí, la autogestión, ¿no? Claro, yo a partir de esto dije, yo soy productora, soy empresaria. Claro. O sea, me mandé una superproducción sin... casi recursos, solamente armando, viendo cuándo y cuándo viajábamos y cuándo volvíamos y qué hacíamos esto y cómo, de qué manera. Martín, el baterista que estuvo muy, también es parte de ese grupo que te digo como medio fundante de esto, vamos acá, cuándo nos vemos, viste, es como, y terminas haciendo eso. No todo el mundo lo hace, ni todo el mundo lo tiene por qué hacer. Yo tengo esa característica y la aprovecho. Y eso sí es parte de mi estilo. Claro, no acepté. Está muy bien. Bueno, ¿les parece si vamos a escuchamos algo de Lorena? ¿Les parece? Vamos a escuchar Avenida, el track 2, le informamos a Ana, del CD 1090 Días, que este es el anterior, ¿verdad? No, este es el que viene ahora. Este está editado solo en España. Ah, sí, bueno, es buenísimo. Entonces, vamos a escuchar. Ya no pude verte cruzar por la avenida. Andaba distraída por Gran Vía esperando encontrarte. No pude respirarte. pasaste por mi lado, pero yo ensimismada no te vi. Pensando en si llamarte te perdí. Iba caminando, iba desesperando, pensando en qué te iba a decir cuando volvieses hasta mí. Llegué hasta la estación y me lo imaginé. Estaba abstraída en mi cliché, abandonada, resignada, pensando que nunca iba a ser feliz. Entonces no te vi. Pasaste por mi lado y te perdí. Estabas vos, por la avenida andabas vos, y yo perdida pensando en tu amor. Llegué hasta la esquina, esperaban mis amigos y yo no podía parar de hablar. Decía, repetía que habías dicho que querías, y en lo último que dije antes de ir, creyendo que extrañaba teníamos de danzar, y entonces no te vi. Pasaste por mi lado y te perdí. Y en la estación estabas vos, y en el reloj estabas vos, y en esta esquina estabas vos, por la avenida andabas. Y es el que tiene mucho humor para mí. Sí, y que cómo es eso de estar filmando un video de un tema, ¿no? De un tema propio. Ese, el video está muy gracioso porque empecé en Madrid y lo terminé acá en Buenos Aires. Y ahora se está terminando en Madrid. O sea, también tiene. Yo soy un poco bipolar. Y nada, empezamos con lluvia, ya hay mucho frío el día que íbamos a grabar, que era todo exteriores, fue un día tremendo, igual al día de hoy de acá, más o menos, y nos morimos de frío. Uh-huh. Y cuando lo fuimos a terminar acá, que se suponía que estaba el calorcito, todo eso, empezó de nuevo todo el frío eso. Pero, ¿cómo es grabar? Yo me divertí mucho, cada vez me divierto más, eso es lo que me gusta más, es como que cada vez la paso mejor, arriba bueno, del escenario, la haciéndolo, haciendo los discos, cada vez puedo como disfrutar más del proceso, ¿no? Cuando empecé era como que me ponía muy nerviosa, tanto para tocar o para, como que lo sufría el trámite. Y ahora cada vez lo disfruto más. Y el video me moría de la risa, el equipo de allá es espectacular, todas mujeres también, todas locas, tremendas, divinas. Y el equipo de acá divino también. La pasamos muy bien, mucho frío. En las dos veces que yo decía, con este video estoy destinada a cagarme de frío. O sea, está claro que me voy a... O sea, no había otra forma. Pero había muy buen clima, muy buen clima. Y me divierto mucho, me divierto. Es raro. Pero... Decías, el video acá, allá, porque estás en España. O sea, ¿cómo es? Ah, claro, porque eso nunca lo dijimos, claro. ¿no? No lo dijimos. Sí, estoy en España hace 9 años que me fui, más o menos. ¿Por qué me fui? Es una pregunta casi imposible de responder. Pucha, tengo todas las preguntas. No, ¿sabes qué? No sé muy bien. O sea, me fui en realidad porque estaba un poco quemada de Argentina. En ese momento estaba como muy agobiada yo. Y en realidad no me fui para quedarme en ningún lado. O sea, me fui a dar una vuelta. Necesitaba como salir un poco de acá. Fue toda la época del caos. Yo acababa de sacar mío y nadie le dio bola porque el país explotó por el aire. Viste, el día de la presentación de mío fue el día que tuvimos 5 presidentes. Claro. Sí. Y fue como, viste, o sea, vos pones mucho en un disco y de repente Trump, viste, bueno, fue un momento horrible. Dije, bueno, me voy a dar una vuelta por afuera y después vuelvo. Y ahí me encontré con muchos músicos, amigos y me fui quedando. En realidad fue un poco, no fue muy planeado. Siempre un poco de viaje, ¿no? Paseando, viendo también otra música, conectando con otra gente. Había muchos amigos músicos allá que habían participado también de mis discos anteriores y demás. Y me fui quedando y ahora me voy volviendo. Quedarse 9 años es porque realmente encontraste un lugar donde... Encontré un lugar, sí. Fue... Para mí, a mí España me dio grandes cosas. Lo que más me dio, digamos, bueno, no sé si eso se mide en cosas, pero yo toqué mucho, mucho, pero mucho, me dio mucho, mucho, mucho escenario. Yo tocaba, o sea, toco. Ahora un poco menos porque estuve con el proceso del disco que dura mucho tiempo, pero digamos, tocaba Resbalar, que es el disco anterior. O sea, yo me fui con mío y hice Resbalar ahí, que también fue, se editó también allá. Qué mucho, 2 veces por mes o 3, o sea, mucho, hice mucho bar, mucho, me fogueé mucho, me divertí mucho. Es un país, Madrid por lo menos es una ciudad muy cómoda para estar. Te vas quedando, es raro, es como, yo digo cómodo, ahora no sé cómo, ahora es otro momento, pero en ese momento era cómodo y también tuve mucho link con Galicia, que es para mí un lugar así que me interesa mucho de España. La gente de los gallegos me parecen lo más. Y nada, no sé, sí, fue cómodo, fue lindo, fue, qué sé yo, ahí pasan cosas todos los días. Estás, bueno, acá también, ¿no? Pasan un montón de cosas. Yo en ese momento necesitaba salir de acá, básicamente. Uh-huh. Y creo que por ahí también esa cosa de poder tener lugares donde tocar, que es algo que en Buenos Aires le está pasando pensando, mucho. Sí, eso, por eso. Estaba pensando eso cuando hablabas, sí. Decís, toqué mucho, digamos, justo... Digamos, no tuviste que pasar acá en Buenos Aires toda la no época. No pasé el tema Cromañón, exacto, esto, por ejemplo. O sea, que marcó un antes y un fortuna después. Pero además, sí. Incluso antes de ese momento, no es tan fácil acá que por ahí un músico, digamos, independiente, que no está, que no tiene atrás una productora importante, pueda tocar 2 veces por mes. Sí, por eso te digo, yo en ese sentido eso fue muy... Y con, viste, con, bueno, con amigos músicos maravillosos y es como... hay una parte que es fácil, después empezás a querer otra cosa. Es como, a mí me pasó en distintos lados, que uno tiene una necesidad y está buenísimo un rato y después querés otras cosas que pasan acá, por ejemplo, y que allá no pasan, claro. Sí, ¿entendés? Sí, o sea, no es que eso es el paraíso y acá ni en pedo. O sea, yo empecé a extrañar Buenos Aires y movidas y cosas y yo vuelvo... Desde que estoy allá vengo bastante a Buenos Aires, ¿no? Es que siempre estuve 1 o 2 veces por año acá porque hay algo de acá que a mí me interesa, un movimiento cultural, un movimiento social, o sea, cosas que pasan que me, sí. Que me interesa tener contacto, que allá por ahí la comodidad lo aplana, ¿no? No hay como esa búsqueda. Pero en su momento a mí me vino súper bien para eso. Porque acá me pasa incluso ahora buscando lugares por ahí para tocar y qué sé yo, que de repente no está tan... No. No hay tantos lugares para tocar y hay muchísima demanda, hay ¿no? Muchísimos músicos, muchísimas hay bandas. Muchos músicos, hay lugares, hay muchos músicos también. Sí, creo que no sé si no es más que hay mucha demanda y ¿no? Y poca oferta por ahí. Yo sí, tocaba ¿no? el miércoles en La Cigal, voy a aprovechar que estoy acá para avisar sí. que no tocamos, porque se clausuró el lugar, o sea, se desalojó. Que no sé qué pasó, ajá. Pero quiero decir que no tiene nada que ver con nosotros, que lamentablemente me hubiese encantado. Sí, se sí. Están mordiendo la lengua. Que... Preguntemos de qué este gobierno, digo, no sé, a lo mejor él sabe. Porque la culpa siempre la tiene el mismo, ¿no? Qué raro. Todos quizás los panos el jefe de gobierno sabe. ¿Qué pasa, Mauricio? Deja de clausurar y poner lugares para la gente y para la cultura, que es tu carta de turismo y de presentación en el mundo. Es una de las ciudades culturales más potentes del mundo. Se lo dije. Ahí está. No sé si lo escuché. Está muy bien. Bueno, entonces, por lo pronto, todavía fecha así, no, salvo que aparezca algo en esta semana. Si alguien está escuchando y tiene algún lugar donde pueda tocar. Sí, exacto. Mariana, si tienen un lugar, estamos viendo de reprogramar. Yo me voy el 28, o sea que tiene que ser esta semana. Si hay un lugar para tocar, vamos con la banda y tocamos porque nos quedamos con unas ganas. Sí, me imagino. Y si no, para septiembre supongo que estaré volviendo a presentar el disco, a hacer el lanzamiento y todo, que todavía, lo que decíamos antes, es un adelanto porque acá todavía no está. Perfecto. El disco se llama 1090 días. 1090 días, que son 3 años de trabajo. ¡Ah! De trabajo. Bien, porque fue con nombre y explicación, ¿viste? Pero ¿por qué el nombre? 3 años de trabajo, ¿y cómo se llevaron esos 3 años? Bueno, en 3 años hay muchos momentos. Hay momentos más lindos que los disfrutas más, otros de más ansiedad, que las cosas no salen o están más trabadas o lo que sea. Pero este disco yo lo disfruté bastante. Fue un buen proceso, digamos. Y fue más junto también. Fue un disco que, a pesar de ser independiente, no fue de esos discos que empezás y no sabes nunca cuándo van a terminar, ¿no? Como que la composición fue... track 3 meses viste, componiendo más así, la grabación fue de acá a acá, se grabó de acá a acá, se volvió a grabar en tal lugar, como que duró mucho en el tiempo, pero en realidad los procesos fueron bastante juntitos, viste, que acá, que nosotros los músicos, cuando empezamos un disco independiente, nunca sabemos cuándo nos van a prestar el estudio, cuándo vamos a conseguir. O sea que todo, por ejemplo, todos los temas, vos me decís, la composición fue toda junta, todos los temas que compusiste para este disco los compusiste más o menos casi todos en la misma época. Sí, hay un par que son anteriores que fueron como así, pero hubo como un proceso bastante grande que fue bastante junto. Está bueno eso porque, bueno, no sé, a algunos músicos a veces les pasa, ¿no?, que les quedan como cosas mezcladas, ¿no? Unos temas de hace 3 años, sí, y otros... A mí eso me pasó en el primer disco, que cuando lo llegué a grabar, había temas que hacía 8 años, que había hecho, no sé, mucho más. Y dicen, bueno, lo tengo que grabar porque hace 8 años... No tiene nada que ver conmigo ahora. Claro, este es un disco más como de un momento, más cerradito. Viste, 3 años en la vida... No están tan lejos. No, claro, no. Bueno, y para los oyentes, tenés una página que es www.lorenamayol.com. Mayol es Mayol. Sí, y después he estado, y por supuesto, en el Facebook, en el MySpace, en todos los Twitter, lugares, en todas las redes sociales. Sí. Bueno, antes de despedirnos con otro tema de Lorena, vamos a hacer el sorteo del Club de Socios. Socios, que además aprovechamos para decir a todos aquellos que quieran formar parte del Club de Socios que tienen que mandar un mail a quiero ser socio de acá, no es, @hotmail.com. Nos mandan un mail, nos dicen quiero ser socio y les mandamos un mail con el número. Lorena ya forma parte, así que a partir del próximo programa va a estar participando de los... Me lo mandan a Madrid, ¿eh? Te lo mandamos a Madrid. No te esperamos a cuando vuelvas. Te esperamos a septiembre. Y lo que vamos a hacer, vamos a decir primero qué es lo que estamos sorteando. Vamos a regalar hoy un disco de... Es Dane y Confusionistas, porque es el primer disco que sacaron, que es Probables Éxitos Volumen 1. Le vamos a pedir a Lorena que saque un número. Esto es Radio Verdad. Sí. A ver... ¡Ey! ¡Upa! 131. A ver, tiene que ser alguien así como de no hace mucho, me parece. Esperen que revuelvan los papeles. Leticia Cirilo se lleva el disquito de Dani y Confusionistas, así que bueno, lo dejamos acá en la tribu, lo puede pasar a buscar, igual nos vamos a poner en contacto con ella. Bueno, y ahora sí, Lorena, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Muy, muy interesante conocerte. Y nos vamos a despedir con el tema 1. Sí, le avisamos a... ¿Volviendo a casa o preferís el 11? Porque cambiaste. No, volviendo a casa, ya que estamos hablando de eso. De volver a casa. Bueno, nos despedimos con Volviendo a Casa del CD 1090 días de Lorena Mayol. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias Ana, Dani, Hernán. Me estoy olvidando. Marcos también. Que Marcos está por España. Está en España. Y los dejamos con Dionisio. Gracias. ¿Cuánto tiempo será? 1090 días, después de tantos kilómetros, kilómetros de mar, todo vuelve a empezar. No es que sea tan fácil encontrarme, voy cambiando mi piel en este viaje. Thank you. decir nada. Después de tantos escenarios sin pararme a pensar.